Pídeme lo que quieras y te lo daré. Pídeme que sea tu hombre y ahí estaré. Pero no me pidas que te olvide.